that you're all I need. You're all I need. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, con esta canción del vocalista Jack Wagner, All I Need. ¿Qué tal? Aquí estamos, como siempre, de 11 de la noche a 3 de la mañana para presentarles Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Y John Jairo Muñoz con ustedes. Y aquí está la música. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. La canción de los 90 es con Toni Braxton, Don't Break My Heart. Unbreak my heart. Say you love me again. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. It's a killer, you'll be banging on my chest, bang, bang, gorilla. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You can't. call on every saint you know. Still you will feel like you're on your own. Can you see through your tears? I will always be here. You're not out there, baby. You hurts me too. I'm not gonna let your world turn blue. Will you take my hand and feel how close I am? Canción de Jamie Walters, Hold On. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 8 de agosto, en una fecha como esta, en la música, y se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Resulta que el día 8 perdón, el día 8 de agosto de 1992, estalla un motín durante un concierto de Guns N' Roses y Metallica en el Estadio Olímpico de Montreal, donde se dieron cita 53.000 aficionados. El concierto de Metallica se interrumpió después de que el cantante James Hetfield resultara herido por fuegos artificiales lanzados desde la tribuna. Entonces, Guns N' Roses subió al escenario, pero el vocalista Axl Rose afirmó que le dolía la garganta, lo que provocó que la banda abandonara el escenario cuando habían transcurrido solo 55 minutos. La cancelación provocó un motín por parte de los asistentes, que volcó autos, rompió ventanas, saqueó tiendas locales y prendió fuego. Sucedió en una fecha como esta, 8 de agosto de 1992, cuando estalla un motín en la ciudad de, en el Estadio Olímpico de la ciudad de Montreal, en Canadá. Se lo comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y vamos con una canción de Guns N' Roses para complementar la nota, el tema Don't Cry, No Llores. Don't you cry tonight. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I wanna let you know, I won't una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. La canción es de Randy Meisner. You make me feel like I've never been in love. Me hace sentir como si nunca me hubiera enamorado antes. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. sucedió en una fecha como hoy, el 8 de agosto. 8 de agosto. Del año 1987. Resulta que la canción I Still Haven't Found What I'm Looking For de U2 llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Es la segunda canción número 1 de U2 de su álbum The Joshua Tree, luego de With or Without You. I Still Haven't Found What I'm Looking For recibió 2 nominaciones para la 30ª edición de los premios Grammy. En esta misma fecha, 8 de agosto, pero de 1961, nació uno de los integrantes de U2, el guitarrista The Edge, cuyo verdadero nombre es David Howell Evans. Vamos entonces con esa canción que en una fecha como esta, 8 de agosto de 1987, alcanza el primer lugar en Billboard Magazine. La canción I Still Haven't Found What I'm Looking For de la agrupación irlandesa U2, para conmemorar esa fecha y también para conmemorar el nacimiento, el cumpleaños de uno de sus integrantes. Una balada de los 80. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. What if I told you it was all meant to be? Would you believe me? Would you agree? It's almost that feeling we may be fooling. So tell me that you don't think I'm crazy when I tell you love has come here and now. A moment like this, some people wait a lifetime for a moment. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas. Sucedió en un 8 de agosto, en una fecha como esta, pero de otro año, del año 1000. Vamos a contarle ya en Estrellas de Medianoche. There's an angel contemplate my fate. Sucedió el 8 de agosto del año 2002. Las compañías de servicios funerarios del Reino Unido informaron que las familias en duelo preferían escuchar canciones pop en lugar de los acostumbrados himnos durante los funerales. Las canciones que prefieren los dolientes escuchar en estas ocasiones son, entre otras, Angels de Robbie Williams o Ángeles, Wind Beneath My Wings de Bette Midler y My Heart Will Go On de Celine Dion. Algunas otras curiosas opciones de los dolientes fueron Another One Bites the Dust, Otro que muerde el polvo de Queen, y Wake Me Up Before You Go Go, Despiértame Antes de Irte de Wham. Son curiosidades que descubrieron y que suceden acerca de cuando fallece un doliente. El 8 de agosto del 2002 se dio a la luz pública este comunicado donde las familias prefieren escuchar canciones pop en lugar de himnos relacionados con la ida de un ser querido. Vamos con una de esas canciones mencionadas, Angels de Robbie Williams, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak, my pain walks down a one-way street. I look above, and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life